El pasado miércoles 5 se reunió, tal como ya lo habíamos, le habíamos adelantado, por lo menos citar el lugar y la hora, en fin, la Mesa de Desarrollo Rural de Maldonado, que bueno, es como itinerante, ¿no? Siempre trata de estar cerca de algún pago en especial. Esta vez les tocó el turno a la Sociedad de Fomento de Garzón, allí en la Ruta 9, kilómetro 175, para que la gente lo ubique en el mapa. Y bueno, y un orden del día determinado. Pero bueno, los detalles le vamos a pedir a la licenciada Alejandra Márquez, directora en departamental de Ministerio de Ganadería aquí en Maldonado, bueno, que nos cuente qué es o sea, lo que estaba previsto, y bueno, y qué tratamiento hicieron con cada tema, en fin, cómo se movieron, cosas que son sin duda importantes, ¿no? Bueno, Gustavo, muy buenos días a ti y a la audiencia y como siempre un placer compartir estos minutos y contar las actividades que venimos desarrollando en Maldonado y sobre todo la mesa de desarrollo rural, ¿no? Este ámbito de trabajo con los productores, con las productoras y las organizaciones. Entonces, bueno, como tú decías, muy bien decías, la mesa de desarrollo rural es itinerante en Maldonado. Vamos recorriendo los diferentes territorios del departamento. Y bueno, esta vez en noviembre nos tocó Garzón, la Fomento de Garzón también. Y bueno, teníamos un orden del día bastante, digamos, cargadito y con temas interesantes. Pero al inicio de la reunión lo que hicimos justamente es repasar la normativa que crea las mesas de desarrollo rural y los consejos agropecuarios departamentales, que eso siempre está sobre la mesa, ya lo tenemos como instaurado, esos dos ámbitos de trabajo, pero a nivel de reglamentación y normativa vigente nunca lo tratamos, lo damos como hecho de que los productores ya lo tienen incorporado y no es así. Entonces, bueno, recordamos la ley 18.126 que crea las mesas de desarrollo, una ley que se promulgó en 2007, crea las mesas de desarrollo, el Consejo Agropecuario Nacional y el Consejo Agropecuario Departamental. Y bueno, ahí estuvimos repasando esos tres ámbitos y cómo está integrado cada ámbito y cuáles están operativos aquí en Maldonado. Que en Maldonado tenemos la mesa y el Consejo Agropecuario, que ambos tienen una. Se reúnen mensualmente. Ah, ¿y quién es este? Perdón, sí. No, te digo así que es una muy buena cosa eso, ¿no? Parecería que si no, pero ¿y para qué van a recordar si es una vez? Pero es así, a mí me pasó con otra agrupación, con otra organización de bueno, de academia, productores, etcétera, aquí mismo en el departamento, que en determinado momento perdieron la noción de la misión y la visión. ¿Tá? O sea, Claro. se les olvidó qué tenían que hacer y para dónde iban. Y Claro, bueno, y lo tenemos, claro, está como instaurado, bueno, se reúne la mesa mensualmente, pero claro, ¿qué es la mesa? ¿Por qué? Claro, ¿quiénes están? ¿Quién en la ley, a quiénes nombra que deben integrar la mesa y por qué? Yo, por ejemplo, en noviembre tuvimos la presencia de la Junta Departamental, la Comisión de Ganadería, que eso es la legislatura nueva que comenzó en julio. Bueno, tiene dentro de la Junta existe una comisión de ganadería que está nombrada en la ley, en esta, en la 18.126 de 2007, que habla de que tiene que haber un titular y un suplente de esa comisión en la mesa de desarrollo. Y eso no lo habíamos logrado hasta el momento. Entonces, bueno, es un trabajo de explicar a la Junta por qué y de qué trata la mesa de desarrollo. Y después, cuando van los delegados, decir, bueno, tenemos estos delegados porque así lo establece la ley, no es un capricho, y digo, esto es una construcción de un espacio de diálogo, de trabajo, de descentralizar también, porque esta ley es conocida como la ley de descentralización de políticas agropecuarias. Y bueno, justamente de poder coordinar las acciones, porque recordamos que el ministerio es uno, pero tiene sus direcciones generales y tiene también siete institutos que están relacionados con el sector. Y bueno, poder coordinar, a veces es complejo poder coordinar las acciones dentro del ministerio. Imagínate lo que es a nivel de varias instituciones, de varios organismos. Y bueno, la idea justamente que persigue el Consejo Agropecuario Nacional, el departamental y la mesa tiene esa de coordinación de política pública que está vinculada al sector y no solamente al Ministerio de Ganadería, sino que, bueno, los otros ministerios también, la Intendencia, que juega también un papel importante en lo que es el territorio de los departamentos. Y bueno, y los rubros, acá en Maldonado tenemos al plan agropecuario, pero quizás en otros departamentos la persona pública no estatal con mayor presencia puede ser INEA, puede ser el INALE, puede ser INASE, hay diferentes características de los departamentos que hacen que el Consejo Agropecuario Departamental esté integrado de otra manera, que Por no, supuesto, digo, bueno, por entonces supuesto. la idea era repasar entre todos qué es la Mesa de Desarrollo Rural y el marco legal que tenemos. Y también los delegados van cambiando, las organizaciones son las mismas básicamente, pero los delegados van cambiando. Entonces también actualizar la información que nunca está de más. Y también teníamos, por ejemplo, en la zona a José Ignacio, a la Sociedad Fomento de José Ignacio. Y bueno, eso es un grupo nuevo que está resurgiendo, que en estos días va a tener también su asamblea general. Y bueno, ellos son nuevos en este ámbito de trabajo. Entonces, bueno, también presentar con la excusa de que teníamos participantes nuevos, presentamos la normativa. Excelente. Y bueno, es una buena cosa, ¿no? Yo recordaba, no me acuerdo con quiénes, en alguna reunión, a 2 jornadas que yo había ido, cuando comenzábamos con esto de la comunicación y luego la extensión, allí en la, en esa gremial, una de ellas fue cuando aparecieron los grupos, GTZ, aquellos que los grupos ganaderos que fueron, bueno, bancados por Alemania, esa fundación alemana, y otra fue, creo que para el mismo grupo, que era el grupo de Coronella, una charla que dio Martín Majó, un ex compañero del Plan, sobre el tema Sí. de registros, la importancia de llevar registros, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de carpeta de verde, en fin. Pero recuerdo esas 2 jornadas, ¿no? Y después, por supuesto, ¿no? Siempre donde hay un local donde la gente se pueda juntar, me parece importante porque, bueno, comparte un rato, de repente con su vecino que se cruza, y no pasa de un saludo casi formal a, bueno, a ver sus propias realidades, ¿no? Claro, y Pero el compartir que generalmente las situaciones que ocurren en Pan de Azúcar son las que se dan en Naiguá, ¿no? Las mismas problemáticas. Entonces, bueno, cómo quizás dos territorios que son diferentes puedan estar unidos por un mismo problema y que no es lo mismo que lo plantee una gremial o un grupo que ya sea una demanda más fuerte, ¿no? Con otro tipo de organizaciones atrás. Eso creo que es clave también, que fortalece a la sociedad civil y más en estos ámbitos que está la parte, digamos, de las instituciones públicas vinculadas al sector. Entonces, ese diálogo que se da en la mesa de desarrollo es importante y vale la pena a veces destinar tiempo y dinero de los productores a ese espacio porque tiene ese plus, ¿no? De intercambiar y poder también, así como lo negativo, lo positivo, ¿no? Bueno, tengo tal situación, ¿cómo la resolviste? Bueno, yo de esta forma, de la otra, y bueno, y ahí va surgiendo en ese diálogo, es más que productivo. Sin duda que sí. Ale, yo te saqué un poco del trillo, pero me parecía importante, por lo menos destacar, ¿no? De no perder esa misión y esa visión, en las organizaciones. Exacto. Ale, me dijiste que estuvo la gente de Sanidad Animal. Hoy un tema Bueno. de primerísimo orden, ¿no? Como decías tú, bueno, vamos a hablar con cada con cada departamento, en fin, o con cada oficina que esté especializada en el tema, ¿no? Exacto, bueno, a raíz de la situación que de público conocimiento de la carne en China, bueno, surgió este tema entre los productores, entre las gremiales mismo que plantearon, bueno, queremos conocer de primera mano los tiempos de espera, qué son, cuáles son los verapaticidas habilitados por el ministerio. Bueno, que una vez que damos, ¿cuánto esperamos? En CAME, en leche, es lo mismo. Todas las dudas que puedan surgir en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos comunicamos con Sanidad Animal de los servicios ganaderos acá de Maldonado y nos acompañó su encargada, la doctora Karina Quintero y la doctora Lucía Besosi, que son dos veterinarias oficiales que están trabajando en Maldonado. Bueno, y prepararon una presentación justamente sobre garrapaticidas habilitados y los tiempos de espera, ¿no? Ahí estuvieron compartiendo con los productores y bueno, dudas que surgieron, todo el tema de cuáles son los habilitados, el uso de otro tipo de productos, las consecuencias también que pueda traer aparejado ese mal uso. Y bueno, ahí se estuvo dialogando y bueno, en eso también de estar cerca del productor, ¿no? Que no sea solamente Sanidad Animal como quienes controlan, sino quienes están, asesoran, ayudan a los productores. El uso también recordaron, y esto hicieron mucho énfasis, en el uso de la planilla de control sanitario, de por qué es importante el registro, que no es simplemente un trámite o una exigencia al productor por hacerlo, sino que por qué, dónde van los datos cargados. Bueno, ese diálogo de explicar al productor por qué se hacen las cosas. Y eso también, como lo otro, ¿no? Recordar para qué nos reunimos. Pero también, bueno, dialogar desde los controles, digamos, departamentales, sanitarios. Digo, ¿por qué se hace? Creo que eso también tiene un valor que hay que destacar. Si lo sé, es bueno, pero se lo sé y después lo hago, sin duda Mejor. Claro, y si entiendo por qué lo hago también. Si digo esto, no simplemente sé que cuando tengo que hacer, que retirar las vacunas de aftosa, tengo que llevarlo y lo completo. No, sino de tener también la importancia del registro, ¿no? Que se da en un papel y a lapicera ahí en la manga mientras estamos trabajando o cuando nos sentamos a tomar el mate en la cocina. Pero hacerlo y saber por qué lo hacemos. Creo que también a nivel del productor vale la pena realizarlo y dialogar, ¿no? De que también no sea solamente la policía sanitaria que me va a interdictar o va a realizar un control, una auditoría en mi establecimiento, sino de poder entender también el trabajo y los requisitos que nos habilitan mercados internacionales. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí se juega, es un partido donde se juega mucho, ¿no? Con estos temas. Ale, yo voy siguiendo un poco el orden del día, pero decir, tú le das el orden que quieras, ¿no? Pero recién hablabas, ¿no? Dos mujeres, dos veterinarias, que son las que tienen a su cargo el tema el sanitario aquí en el departamento, ¿no? Y bueno, y otro de los temas que estuvo allí fueron las mujeres rurales. Por supuesto, están las mujeres que viven en el campo, pero también están las mujeres que trabajan en el campo y bueno, y las profesionales que trabajan en el campo, ¿no? Así que, Bueno, menuda tarea tiene, ¿no? en esa misma línea, en Maldonado se da una situación muy particular, que es justamente que la Sanidad Animal son todas compañeras mujeres, ¿no? Todas las veterinarias oficiales que trabajan en Maldonado y la administrativa son mujeres. Entonces, bueno, eso también marca un poco cómo vamos avanzando como género, ¿no? En ámbitos que tradicionalmente eran para el hombre, ¿no? Y bueno, octubre es un mes muy especial en esto, porque el 15 de octubre celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural. Eso está estipulado por ONU desde el 2007-2008, si no me equivoco. Y bueno, pretende valorizar y poner en un lugar especial el rol de la mujer rural que tiene en los sistemas productivos, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos compartiendo todas las actividades que se realizaron en el departamento y también en el país. Tuvimos el 1 de octubre la presentación del Plan de Acción 2025-2029 por parte del Ministerio de Ganadería en lo que tiene que ver género en políticas agropecuarias, y ahí se dio en Montevideo con la presencia de delegadas de todas las mesas de desarrollo rural del país, se estuvo trabajando también y presentando lo que es ese plan de acción a corto plazo. Y después también la proyección a un plazo mayor, ¿no? Y bueno, también el compromiso de poder seguir trabajando en este tema, que nos queda todavía mucho camino por andar. Sin Después, duda. el 15 de octubre, que es efectivamente el Día Internacional, ahí hubo una celebración en Florida. Florida también se encontraron mujeres de todo el país celebrando este día y compartiendo también, construyendo lo que es la agenda de género, que lleva más de 10 años de la primera que se estuvo trabajando. Y bueno, considerando los temas que en esa oportunidad se trajeron como inquietudes, como problemáticas, como temas para trabajar, y bueno, pasando raya, en qué hemos avanzado, en qué tenemos que profundizar y qué cosas nuevas también tenemos que incorporar a esta agenda. ¿Ah? Acá en Maldonado tuvimos un encuentro en Aiguá, el 17, también ahí, en el marco de la mesa de desarrollo del mes de septiembre, trajimos el tema y le preguntamos a las organizaciones qué cosas que querían que se trabajara con esta excusa del Día Internacional de la Mujer Rural, qué es lo que quiere trabajar Maldonado, ¿no? Y salió el tema de salud. Bueno, ahí nos contactamos con el Ministerio de Salud Pública, con su director departamental acá en Maldonado, que el doctor José González, nos contactamos con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, con el MIDES, con InMujeres, y bueno, ahí conformamos una pequeña comisión para que organizó y diagramó lo que fue la jornada del 17. Bueno, el municipio también que nos recibió para trabajar en la Casa de la Cultura. Y la intendencia, bueno, y ahí estuvimos trabajando con el lema de todas y cada una, estuvimos trabajando el tema de salud en la mujer rural, en el medio rural, ¿no? Que no es un tema menor donde se da, ¿no? Que a veces en el medio rural la mujer está tan comprometida con su familia, con su labor, que se olvida de los cuidados. Entonces, bueno, también que no tiene acceso, porque a veces los estudios se tienen que trasladar varios kilómetros y no es todos los días que está disponible el servicio. Bueno, estuvimos trabajando sobre eso. El Ministerio de Salud Pública se llevó también algunos temas para trabajar. Y bueno, con el compromiso de seguir este tema de los cuidados en el medio rural, no solo con un enfoque hacia la mujer, sino hacia la familia. Ah, esto ocurrió el 17 en Aiguá. Después el 26, el 20, el 26 de octubre, fue domingo, tuvimos un encuentro departamental de mujeres rurales organizado por el Grupo de Mujeres Rurales de Maldonado en la Fomento de Pan de Azúcar, y ahí estuvieron trabajando con varias mujeres de todo el departamento también. Y ese mismo domingo, mientras se desarrollaba la Expo San Carlos, ya es el segundo año que logramos desde el Ministerio con la comisión de la Fomento de Maldonado organizar un espacio de venta sin costo para mujeres del departamento, mujeres rurales del departamento. Y bueno, ahí estuvieron vendiendo sus artesanías, también miel, tuvieron con lo que son conservas, también nos acompañó una mujer con huevos de codorniz. Bueno, fue un espacio también para ir tejiendo esas redes entre ellas, que no es un detalle menor, solamente, bueno, el espacio de venta que se dieran a conocer, pero también fortalecer los grupos, que eso es lo importante de todos estos encuentros, ¿no? Digo, sin perder de vista el objetivo de la actividad, tener presente que la fortaleza se da cuando las redes están firmes, ¿no? Y bueno, en base a eso fue lo que las actividades del domingo 26. Y el 31 se desarrolló en Minas, en Salto y en Melo, en un encuentro para mujeres ganaderas. Ahí se dividió el país en varias regiones y se convocaron a mujeres ganaderas. Ah, en la primera parte del encuentro se hicieron talleres en cada lugar, y después de mediodía se hizo un plenario donde se conectaron las tres sedes y pudieron intercambiar lo trabajado en cada una de ellas, y bueno, y los aportes de las visiones del país, ¿no? Que, bueno, más allá que es el mismo rubro, tienen sus diferencias. Y bueno, eso también es importantísimo valorarlo y poder intercambiar con todas las mujeres, con todos los grupos de mujeres. Y tal, como octubre se nos terminaba, también el pasado fin de semana, en noviembre, en Salto, se llevó a cabo el encuentro de actividades de mujeres asalariadas rurales. Eso estuvo en Salto con la presencia también de autoridades nacionales y bueno, nos quedó corto el mes de octubre. Así que bueno, siempre con este espíritu de trabajo en diálogo con el territorio, con los productores y con las productoras. Sin duda que sí, aparte como tú decías, ¿no? Que no sienta que está sola, ¿verdad? Que a veces a repente pocos kilómetros, hay otras mujeres que tienen así, las mismas aspiraciones o los mismos problemas también, y juntas se resuelven, incluso se facilita mucho en el tema, no sé, comercialización, por ejemplo, en formar esos grupos, porque hay algunas que ya están más vaquianas que otras. Entonces, bueno, ese diálogo de saber, es como se les llama, Y que los puedan compartir, enriquece claro, todo. y sumar y no, y claro, porque una puede vender miel y la otra hace artesanías y bueno, se complementan, no tiene por qué ser siempre la competencia. Y hoy que estamos en una era que totalmente digital, más allá que hay lugares que sabemos que la cobertura es un problema, pero con un celular, con un mensaje, digo, están en tiempo real, se están comunicando. Entonces, eso también, que poder valorarlo y poder darle, digamos, esa utilidad. Sin duda. Ale, tenemos que ir redondeando y bueno, y después, por supuesto, ¿no? Sobre el final, ese, ¿no? Cambio de banderín, si pasamos de alguna forma, donde información de todas las instituciones es bueno intercambiarlo, porque, por supuesto, hay temas que son transversales, ¿no? Entonces, atañe no solamente a una institución, sino a varias, y bueno, el tema es que todo el mundo lo sepa, ¿no? Por supuesto, siempre dejamos un espacio de porque cada uno de los que está, tanto las organizaciones como las instituciones, digo, ahí en ese espacio de diálogo que se puede ir planteando las inquietudes que llevan, que pueden ser, digo, por parte de las obras de la Ruta 9, por ejemplo, surgió una de demanda de productores de la zona, ya que estábamos en Garzón, bueno, todas las obras que se vienen realizando de la doble vía, los aspectos negativos que complican el día a día del productor rural de la zona. Y bueno, eso también vamos levantando esas demandas y se van canalizando por donde corresponda. Pero siempre, en cada mesa de desarrollo, al finalizar, tenemos un espacio de que cada uno vaya planteando qué temas. O, por ejemplo, si colonización tiene un llamado, bueno, ahí también compartimos. Ahí también se dan, ¿no? O de Desarrollo Rural, la Dirección General de Desarrollo Rural también compartió la actividad que va a tener en diciembre para el fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios. Bueno, eso es una actividad que se va a realizar en Florida a cargo de la dirección y, bueno, justamente esas cosas, cómo, a quién está dirigida, quién, cómo se inscriben, bueno, un montón de detalles que ese espacio es el que destinamos para ello. Está bien, una buena cosa, ¿no? Esos intercambios. Alguien, nos has dado un pormenorizado informe de lo que ha sido esta mesa de desarrollo rural en Garzón. Y bueno, por supuesto, ¿no? Que las cosas, ayudar a que las cosas pasen, ¿no? Sin duda es una de las labores de los técnicos, para, por supuesto, ¿no? Apoyar a los protagonistas, ¿verdad? Los protagonistas que sin duda son los productores insertos en el territorio, ¿no? Así que, bueno, esas reuniones de intercambio son una buena cosa. Ale, yo te agradezco y bueno, en cualquier momento nos hacemos otra charlita, ¿no? Esta te la estaba debiendo hace rato. Bueno, Gustavo, un placer compartir este rato también y poder dialogar de lo que venimos haciendo en el territorio y con los productores. Así que cuando ustedes quieran, estoy. Ya sabemos que es así. Gracias, Ale, un abrazo.